la encuentro en la madrugada. Y tienes que levantarte, porque el trabajo te llama, te diriges al mercado para vender tu cosecha. Oye, casera, di lo que vende. Campesino, di lo que vende. Yo traigo yucas, traigo guacuí y los sabrosos mereyes. Campesino, di lo que vende. Traigo aguacate, traigo melón y los sabrosos tomates. Verá, campesino, di lo que vende. Campesino, di lo que vende. Campesino, di lo que vende. Traigo guagüí y los sabrosos mereyes. Verá, campesino, di lo que vende. Ay, ¿qué te pasa, mulata? Ay, con el negro Vicente. Verá.